bella mujer. Ella es tan dulce que me hace enloquecer. La busco en todas partes y no lo puedo creer, que haya olvidado a mi querer. La busco en todas partes y no puedo hallar una solución. Ay, quisiera que vuelvas para darte todo mi amor. Bella mujer, yo te busco y no te encuentro. Bella mujer, te busco y no te encuentro y no lo puedo creer. Y esto va con mucho cariño para todo Chile. La parada. Bella mujer, bella mujer.